Claro, absolutamente, no, pero para nada estos ejemplos son tontos, son clarísimos y van trayendo más claridad sobre todo esto, ¿no? Para frente a ese juego mediático terrible, atroz que ha hecho con complicidad los medios con este gobierno que lo único que hace es seguir tapando y seguir ocultando y seguir actuando de esta manera terrible como actuó ese 1 de agosto y como sigue haciéndolo. Sergio. Sí, y una Sí. cosa más, vos imaginate que si eso hacen con el caso de Santiago, que no solo llegó a algo local, sino que es internacionalmente conocido, porque nosotros hemos hecho denuncias en varios lugares, o sea, está más allá de lo que sería el Estado argentino. Y se trata de esa manera, imagínense cuando es un hecho que es en una comisaría de un pueblo, de un barrio, donde la familia es más vulnerable, porque no es que quiero pecar de soberbio, no es la idea, pero es para que se entienda que nosotros pudimos poder contratar a una abogada, dedicarle tiempo, no tanto, pero estar todo el tiempo en un momento, las 24 horas con eso y haber abandonado nuestro trabajo. Porque trabajamos en forma independiente, haber podido hacer todo eso y estamos en el lugar que estamos un año sin haber avanzado nada. Imaginen, alguien que tiene un trabajo, que si no sale a trabajar, no come, porque es la realidad, o sea, donde ellos están acostumbrados a pegarle en lugares cuando es gatillo fácil, en barrios carenciados, donde queda una madre por ahí con varios hermanitos de la persona que le pasó la desgracia, y se tiene que preocupar por darle de comer a esos otros chicos que en salir a pedir justicia. Y encima soportar que la policía, porque en la mayoría de esos casos es la policía, que les diga de todo, los basuree, los denigre, y que quede todo en impunidad. Y en el mejor de los casos, porque en el peor es que, como Facundo, el chico de Tucumán, digo por ahí lo más reciente, porque si no tenemos que retrotraer a un montón de otros casos, que inventen que tenía polvo en las manos, un chico de 11 años, o 13, ya no me acuerdo si es 11 o 13. Y agarrar y mentir todo eso, mentir sobre todo, inventar cosas, e instalar que siempre la víctima es el culpable. Así que bueno, imagínense, a nosotros no nos cuesta lo que le debe costar a todas esas familias el poder pedir verdad y justicia. Totalmente, y hechos que son cotidianos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país esto. Sí, porque no es que Santiago es un hecho aislado y no, o sea, nosotros tuvimos por ahí la ventaja de poder agarrar y darle más visibilidad y hacerlo y combatir desde otra manera. Pero esos hechos pasan diariamente. No sé si se acuerdan cuando la gendarmería entró en una villa en Buenos Aires y Sí. agarró a los chicos de una murga tirándole tiros. De esos hay, pero montones de cosas. Entonces me parece que por todas estas personas que no pueden tener una voz o no pueden ser escuchadas, me parece que por eso es que nosotros seguimos avanzando, independientemente de que nos cueste. Y hay días que no querés saber más nada. Porque para demostrar que se puede hacer justicia y que todas estas personas puedan también en algún momento saber qué pasó con sus familiares y que tengan justicia. Por ahí es medio utópico, no sé si será en algún momento, y no debo ser el único que lo piensa, pero me parece que hay que intentarlo. Totalmente, Sergio. A nosotros y a nosotras desde acá nos llena de fuerza lo que nos decís y creemos también en ello y seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado y absolutamente, ¿no? Por tantos y tantas otras más, de los cuales muchísimas veces tampoco nos terminamos de enterar, ¿no? Desde acá, sí. Sí, porque por ahí nosotros, o sea, digo, nosotros con Andrea, mi compañera, ¿no? No es que vivimos una burbuja, no estábamos enterados de lo que pasa o de lo que pasaba, pero cuando no te pega de lleno, mirás las noticias decís, lamentás, decís que como que quedás atado de manos, que no se puede hacer nada, nos vamos a dormir y al otro día la vida continúa, y después al tiempo, por ahí ves alguna otra noticia, y es así como va pasando. Muchas veces no podemos hacer nada porque no está al alcance, pero sí, y es esa la realidad, por eso es entendible gente que por ahí no participa, porque es eso, o sea, no, hay veces que no se sabe cómo ayudar, pero sí me parece que no hay que ser indiferente. Creo que con esa sola cosa ya es un avance. Totalmente, eso ya es muchísimo. Bueno, nosotras y nosotros desde aquí, desde La Mosquitera, vamos a estar acompañando también la movilización que se va a realizar el 1 de agosto, también una actividad este 25 que viene en memoria de Santiago, y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muy apretado para vos y para toda tu familia, y también en memoria, en verdad y en justicia, de también quienes pudimos conocerlo a Santiago y seguir levantando esta bandera para que finalmente sepamos qué sucedió. Bueno, cueste lo que cueste, ¿no? Y me llena de satisfacción de que lo hayas conocido. Y es lamentable que dentro de 2 días, pasado mañana, cumpliría 29 años. Exacto. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. Hasta luego. Hasta la próxima. Lo escuchábamos a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en esto que él nos decía, dentro de 2 días cumpliría 29 años y se van a estar realizando actividades aquí en la provincia. Te lo estuvimos contando la semana pasada, lo vamos a seguir reiterando y acompañando y refrescando también. Y muy cerquita, este 1 de agosto, donde ya se cumple un año de la desaparición, luego la aparición en la que lo encontramos muerto, y esta desaparición forzada, donde el Estado claramente es el responsable.